Este sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Aquí se baila, sí, sí, aquí se baila, sí, sí. Estamos donde tú estés. De sábado contigo. Otro disco nuevo de lo máximo production. ¡Súbete, súbete, súbete! Un sonido caribeño desde el mismo corazón de la Ciénaga de Zapata. ¡Eso es! De sábado contigo.